Me pidieron pues que más o menos tratara de explicar un poco lo que es el proceso de demarcación en la costa Caribe. Obviamente para muchos de los presentes acá es un tema que ya dominan y posiblemente la información que se presenta acá ya sea de su conocimiento. Escuchando al presidente del Consejo en la mañana, muchos de los hallazgos, llamemos así, o lineamientos que nosotros estábamos pensando que se deben ejecutar, coincide pues con lo que él estaba más o menos planteando. Entonces, la ponencia está como en tres partes. Uno, como una breve reseña de las regiones indígenas y qué ha significado eso para Nicaragua. Una segunda parte que tiene que ver con el proceso de demarcación en la costa Caribe en sí, bajo la ley 445, y lo tercero que tiene que ver con algunas acciones que deberíamos tratar de implementar. En una tesis doctoral de Carl Hoffman, me gusta comenzar siempre con estas láminas porque esto nos da como una idea del antes y qué es lo que uno podría pensar o que podría ocurrir, ¿verdad?, con los pueblos, las regiones indígenas. Si ustedes ven este extraído el de la tesis doctoral, más o menos en 1500 él hablaba de que estaban, digamos, en la costa Caribe. Ah, aquí está. Verá, los miskitos, los panamascas, los tuasmas, al otro lado Honduras, los pech, los tunglas, los cucras, los ramas, los ulua. Más o menos eso era la visión en 1800. Solo se desaparecieron los cucras, los, a ver si los yaoscas, los ulvas, los cucras, ¿verdad? Los tunglas. Aquí ya desaparecen, solo están los ulvas, los panamascas, los miskitos, los tuascas. Una de las primeras preguntas. ¿Se fumaron? Lo otro es que se sometieron a otro tipo de pueblos indígenas, ¿verdad? No tenemos, digamos, respuestas a eso. Pero es interesante tener eso en mente porque esos procesos de asimilación son los que normalmente se dan cuando hay un trasfondo o hay nuevas realidades socioeconómicas que se dan en la región. Entonces, para entender un poquito, esta lámina también me gusta mucho. Hay que entender que Nicaragua fue, digamos, colonizado o bajo el protectorado de dos países que en aquel entonces estaban en conflicto armado, España e Inglaterra, ¿verdad? Entonces, los españoles básicamente colonizaron la parte pacífica y centro-norte de Nicaragua. Casi exterminaron con los pueblos, las culturas. Comenzó ahí más que todo la economía agroexportadora. Y para mí uno de los elementos principales de esto es que se comenzó posiblemente a desarrollar la propiedad privada que viene más que todo a cambiar la estructura social de las comunidades. Es decir, ya lo privado, el yo, las cooperativas, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la parte asociativa social de las comunidades. Y la costa Caribe, obviamente, bajo el protectorado británico, tenían economías de enclave, como mencionaba Yaer, pero tuvieron el tacto de preservar la lengua y la conservación de la propiedad comunal. Entonces, bajo todo ese esquema que se dio en los años 1400, 1500, posiblemente. Eso es lo que ha marcado, digamos, la realidad de los pueblos indígenas de la costa. Obviamente, con la anexión de Nicaragua, de la parte de la Mosquitia, o sea, la parte de la derecha, al Pacífico, ¿verdad? A un gobierno que tiene una visión de desarrollo de propiedad privada y de sistemas agroexportador, entra a trastocar todo lo que se ha venido desarrollando como la conservación de la propiedad comunal y la preservación de lengua. En un ejercicio que hicimos en 1900, No, en el año 2000 surgió, digamos, el mapa de las regiones indígenas, le llamamos nosotros. Entonces habían básicamente 10 grupos, pues. La costa caribe con los miskitos, los mayangas, los sumas, los ulvos, los ramas, afrodescendientes, criol, garífuna, mestizo, no importa en qué orden. Pero el Pacífico y Centro Norte también empezó a surgir nuevamente como parte de las reivindicaciones sociales. Las ascendencias de los pueblos indígenas de Chorotega, que en este caso están en amarillo, los Naoa, que están en rojo, los Sioux, que son los de Sutiaba, que está acá, ¿verdad? Y los Cacaopera. Esto también es bien importante que lo tengamos en consideración, porque con la ratificación del convenio 169 que hizo Nicaragua recientemente, esto le da una nueva connotación a los pueblos indígenas y las regiones y los territorios de Nicaragua. Es decir, yo estuve platicando antes de venir acá con los líderes de Pacífico y Centro Norte, y si ustedes vieron una declaración que salió ayer, antier en el periódico, ¿verdad? Donde el procurador de los derechos indígenas de Nicaragua hace una declaración bien fuerte, pues, con respecto a esto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos eso en la cabeza, nos da como pauta explicar lo que está ocurriendo, digamos, en el territorio de Nicaragua. Para entrar entonces en la parte atlántica, 1905, como dijeron los que me antecedieron, ¿verdad? El régimen de propiedad, hubo reivindicaciones históricas que en 1905 se debieran haber dado, pero no fue hasta, digamos, el año 2002 que se dio la ley 445, que tiene que ver con el régimen de la propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la costa atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. Rápidamente, ¿qué es lo que se quiere hacer con esta ley? Regular el régimen de propiedad de las tierras comunales de la costa o de esos territorios. ¿Quiénes son las instituciones, digamos, competentes que tienen que ver con esto? Como decía ayer, la Comisión Nacional de Demarcación Territorial, que significa CONADETI, están los consejos regionales, la OTR, el INITER, MACFOR, que tiene que ver con la agricultura y lo forestal, las alcaldías y las representantes de las etnias, y las comisiones intersectoriales de demarcación, que más que todo son representaciones étnicas, digamos, a un nivel, digamos, del territorio donde se va a demarcar. ¿Cómo es que se hace la demarcación? Normalmente se tiene cinco etapas en esta ley. Una etapa de solicitud, ¿verdad? Que lo puede hacer una comunidad sola o acompañada, o de parte de la CONADETI meten una solicitud y la CONADETI lo avala para que comiencen y pueden tener financiamiento en este caso por parte del Estado. Normalmente esta etapa de solicitud termina en un diagnóstico que tiene que ver con la parte sociopolítica, con la parte económica, con la parte productiva, con la parte étnica, con la parte de las regiones, con lo que tiene que ver con traslape con otras comunidades, los conflictos. Todo esto entra en esta parte que es la solicitud. Como una segunda parte del proceso de demarcación y titulación está la mediación de conflicto, ¿verdad? Ok, ya se identificó a dónde es que hay traslape de intereses, tanto comunales o intracomunales, ¿verdad? Y se espera que pueda haber, digamos, un arreglo, como bien decía Yader, ¿verdad? Cuando hay un problema en común que atañe a los dos pueblos que posiblemente estén en conflicto, esto a lo mejor se arregla fácilmente ahí. Pero si no, entonces les corresponde entonces al Consejo Regional dirimir estos conflictos. Pero también les toca mediar y resolver. Hay resoluciones salomónicas como 50 en dos comunidades en conflictos, sin importar mucho la parte etnográfica o cultural, bueno, 50 para vos, 50 para el otro, ¿no? Tipo salomónico, han salido cosas como eso. La medición, obviamente, y amojonamiento es ya después que se ponen de acuerdo dónde van a ser los límites y uno va dejando una especie de mojones, lo que le llaman, ¿no? El que se supone que avala esto es el INITER, que es el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, que es la que tiene la facultad de ley para ya ir derrimiendo, digamos, los límites. Esto de los 12 meses es lo que dice la ley 445, pues, pero hay procesos que llevan años y por X, Y o Z razón, pues no avanzan de diferentes etapas del proceso. La titulación obviamente la tiene que dar la CONADETI. Tengo entendido que aquí también ha habido vicios, pues, porque hay títulos que han sido entregados, digamos, por otras instancias que no es la CONADETI, ¿no? Y que han sido inclusive revocados. Y esto es bien interesante porque en las campañas políticas, creo que en la época de Bolaño se tituló algo y después vino el nuevo gobierno y lo abolió y volvió a titular. Entonces es una cuestión que realmente, pues, no se denota, pues, que hay intereses políticos, partidarios, intereses de la nación o del Estado con respecto a todo esto, la titulación. Obviamente es la etapa de saneamiento, que técnicamente sería las normas establecidas a los que no son dueños del territorio, cómo deberían vivir en un territorio que ya esté demarcado. Tan sencillo como que ustedes están alojados en el Iguamairen o en el Casamuseo, ¿verdad? Ustedes tienen que respetar unas normas ahí, pues no es que ustedes llegan y se adueñan del territorio. Una de las normas puede ser, ok, no sé, no. A ver, ¿cuál norma es esta? ¿Convivencia? Convivencia armónica, dice Seferino. Pues, pero por ejemplo, ustedes se llegan a hoteles a otro lado donde te dicen no se permiten, por ejemplo, parejas que no sean casados, ¿no? Cosas como esas, pues. Entonces, son normativas, esto de los terceros es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo van a vivir la gente que tiene que está en el territorio que es mío, que es nuestro, que es de la comunidad? ¿Cuáles son las normas que uno tendría que respetar para estar en ese? A eso es lo que nosotros le llamamos el saneamiento. Esto es básicamente los avances del proceso de demarcación y en qué etapa está según la ley 445. Si ustedes logran ver, como les hablé al inicio, la solicitud es la primera etapa, mediación de conflicto la segunda, medición y amojonamiento la tercera, titulación la cuarta y saneamiento la quinta. Hay territorios, por ejemplo, los de Bozaguas, que tienen como casi 20 años y están en el proceso, digamos, de la titulación, ¿no? Ninguna de ellas ha llegado a la etapa de saneamiento. Y hay otros como las Caratá, 10 comunidades, Táhuira, que están más o menos en la etapa de solicitud, o sea que están en la primera fase. Esto es, digamos, de una manera gráfica lo que tenemos en la avance de demarcación. Los que están en la quinta etapa, allá está la leyenda, los amarillos, o sea, las manchas amarillas son los, digamos, las comunidades que están en la quinta etapa del proceso de demarcación, o sea, que están titulados, y las que están en morado, en este caso serían las que están en algún estado del proceso, pues ya sea diagnóstico, ya sea resolución de conflicto, amojonamiento, etcétera. Un resumen de lo que estoy diciendo es, ninguno de los territorios han cumplido la última fase, ¿verdad? Hay 12 territorios titulados, 5 en fases intermedias y más o menos 9 en fases iniciales. Esto posiblemente difiere un poquito con lo que decía Carlito, ¿no? Porque inclusive él habla de 22 y ahí hay ya 26, creo yo, 23. Posiblemente lo que ha habido también es que territorios o comunidades que han optado a demarcar de manera individual se han ido anexando a bloques, pues. Entonces, para mí eso es una de las cosas más importantes de todo esto, que está prevaleciendo la opción de demarcación en bloque. ¿A qué nos conlleva esto? Si una comunidad tiene su líder y su estructura ancestral y original, que en la cual un juez, digamos, un síndico, que es el que representa a la comunidad, ¿qué pasa cuando ahora se forman en bloques? Estás creando una nueva estructura comunitaria. Y esa nueva estructura comunitaria, primero, no tiene normativas, ¿verdad? No tiene normativas cómo debería funcionar, cómo está encima o debajo de las organizaciones tradicionales, ¿verdad? Para mí, el meollo del asunto en esta cuestión comunitaria está ahí. ¿Cómo hacemos con estas cuestiones de los nuevos bloques? Y estaba buscando antes de mi presentación, en 1905, cuando se tituló una serie de como 36, creo, comunidades, hasta donde me da la memoria, creo que solo como 3 o 4 títulos eran en bloque. O sea, lo que le llamamos territorio, ¿verdad? ¿Qué significa? Y los que han subsistido desde ese entonces, 1905, hasta ahora, los más fuertes, digamos, las 10 comunidades, tengo entendido, que tienen su oficina y Caracas, ¿verdad? Entonces, ahora, con estas nuevas estructuras que van surgiendo, no hay, en realidad, no hay experiencia pues, en esos tipos de manejo. Y yo creo que esa es una de las cosas fundamentales. Esto fue tomado y, digamos, de la ponencia de la CONADETI el año pasado, que eran las principales limitaciones, pero como el grupo de investigación y extensión de Huracán, a veces nos ponemos a reflexionar sobre esto, posiblemente hay algunas cosas nuevas. Pero decía Carlos, el presidente del consejo en la mañana, recursos económicos limitados, ¿verdad?, que se centraliza en el gobierno regional, el gobierno central, la falta de materiales y equipos, en este caso la CONADETI, ¿verdad? La Comisión Nacional de Demarcación Territorial, estaba leyendo el informe, dice que hay falta de materiales y equipos, que es fácilmente solucionable, hay diferentes interpretaciones de la ley, ¿verdad? Hay poco apoyo y coordinación para resolver los problemas planteados durante el proceso. Es decir, aquí entra en juego lo que son, digamos, las aptitudes partidarias, es decir, si un grupo es afín a mi partido o es afín a mis creencias políticas, se les ayuda, si no, se les obstaculiza, pues. Obviamente una mayor necesidad de la promoción de la ley, y vuelvo ahí, puse ahora el surgimiento de las nuevas figuras, y parte de esto es, o producto de esto, el conflicto de nombramiento y registro de las certificaciones de autoridades comunales y territoriales. Ya habló de eso, pero eso es básicamente, entre las limitaciones operacionales, obviamente como está trastocando otro tipo de economía, en este caso los mestizos en las fronteras agrícolas, hay una alta resistencia, pues. Y es tan así que inclusive cuando entran en crisis estos tipos de cosas, los políticos inclusive prometen cosas que no están acorde a la ley. Por ejemplo, se habla en el sector de Tabapri de marcar, ¿verdad? Pero ahí son comunidades mestizas. Y mientras las comunidades mestizas aspiran a una demarcación privada, se está pensando incluirlos bajo la ley, que es una demarcación colectiva. Entonces, no sé cómo va a terminar eso, ¿no? La costa Caribe, por ser una amplia zona, entonces requiere mucho de recursos económicos, áreas muy extensas, y para corroborar y diagnosticar muy bueno, entonces uno tendría que tener suficientes recursos para enfrentar estos altos costos. Las cosas nuevas que han ido surgiendo, y yo creo que hasta la saciedad se ha dicho, es que mientras que el recurso no tenga mucho valor económico, ¿verdad?, no hay problema. Apenas adquiere ese recurso un valor, entonces se empieza a ver conflictos, ¿verdad?, entre las comunidades para ver quiénes van a ser los beneficiados de la explotación. Y obviamente algunos, digamos, líderes comunitarios han malentendido lo que son los títulos comunales y empiezan a vender, pues, digamos, parte del territorio. No quisiera poner esto tan tajantemente, pero sí hay ilegalidades, pues, por ejemplo, especialmente en las áreas donde hay frontera agrícola, o sea, donde hay presencia de colonos o de mestizos. Entonces, yo no sé quién le quiere dar vuelta a quién. Ya, porque a veces te quieren comprar una manzana por 100 córdobas y el comunitario, dale, yo te lo vendo, a sabiendas que después me lo tienen que regresar porque el mismo título dice pues que no es vendible, pues. Entonces, ahí empieza el juego, ¿quién les da vuelta a quién? Yo te lo vendo, pero yo sé que no va a ser tuyo. Y esto era básicamente, digamos, lo puse aquí, pues, más o menos cómo era la cobertura en en este caso, en el 2000, que son los mapas oficiales del MACFOR. Más o menos esas rayas rojas son, digamos, donde están los territorios indígenas. Y el siguiente mapa, que es el del 2006, es más o menos la transformación o los cambios que han ido sufriendo. No puse el del 2008-2009, que es mucho más drástico que eso porque no está completo a nivel nacional, pero ustedes saben, pues, por el impacto del huracán Ida y por el impacto del huracán Félix, entonces tenemos grandes transformaciones en los últimos años. Entonces, algunas acciones urgentes, ya con la aprobación o la ratificación del convenio 169, la ley 28 y la ley de demarcación. Obviamente hablaba el presidente del Consejo, mayor divulgación de las leyes, exigencia de mayor presupuesto. Una cosa que escuché ahora en la mañana, y no fue que lo puse después de escucharle, un acompañamiento, digamos, en los programas hacia los gobiernos locales. Hablaba el presidente del Consejo que había no sé cuántos millones ya para la FW, ¿verdad? Y lo último es la revitalización cultural, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante también porque si volvemos al primer mapa que puse al comienzo de mi ponencia, ¿verdad? ¿Qué pasó con el pueblo yuscro? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Verdad? Puede ser que simplemente fueron asimilados por otras culturas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora cuando hay una invasión de las comunidades o mestizas, pues, digamos, en la cultura afro? Nosotros estábamos en un encuentro en Bluefield hace poquito y estaban celebrando el Palo de Mayo, ¿verdad? Y uno de los comentarios que salió del grupo es que estaban anunciando en los parlantes y el próximo domingo, la gran feria de hípico. Es una fiesta de Palo de Mayo y están anunciando una feria de hípico. ¿Quién regula eso, pues? ¿Me entiende? Entonces, ustedes saben que la cuestión hípica tiene que ver con la cultura, digamos, agroexportación de ganadera, pues. Entonces, esas son las cosas que yo creo, pero si te vas a la raíz del problema, es que hay que acordarse que el modelo que imperó en la parte pacífica de Nicaragua era justamente ese modelo. Y el gobierno de Nicaragua está establecido en esa parte del país y todo el mundo piensa así. ¿Qué podés esperar? ¿Verdad? ¿Verdad? De la misma gente o el mismo gobierno. Y esas son las cosas que creo que nosotros, como costeño o Nicaragua, siendo un país multiétnico y multicultural, debemos realmente tratar de revitalizar, pues. Entonces, básicamente, esas son las cosas que yo quería plantear con ustedes y espero, pues, que fue lo suficientemente claro, pues, y si no, pues me preguntan. Gracias.